Un grupo de desadaptados se ven obligados a trabajar juntos si quieren sobrevivir haciendo lo que saben hacer. Pero ya después hablaremos de la Covachacón. En esta ocasión, tocan los obligados comentarios de Comando de Criaturas, la primera animación original de DC Studios a cargo de James Gunn. Quédense que el chisme probablemente ahora sí salga a tiempo y se ponga bastante sabrosón. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. No es ya no es el primer programa del año. Ya podemos arrancar, ahora sí, como quien dice, el chisme como debe ser. Mi nombre sigue siendo Valentín García y es para mí un gusto estar aquí con ustedes y estar al lado de la excelentísima persona, el cobacho más decente que hay en este lado del Atlántico. Hola, ¿cómo están todos? Feliz noche, día o tarde, que es cuando nos estén escuchando, pero si están en vivo, buenas noches a todos. Sí, pues que también hay que tener en cuenta a Bizcochán y a la señorita Melo, que son bastante decentes, regularmente. Regularmente. Sí. Vamos hablando rapidote por acá. Ya anda Mr. Max listo para echar el chisme. Don Conor de Bill dice que buenas noches. ¿Cómo andamos? Don Milton Muñoz, también el buen Luis Juárez. Y damos la bienvenida como nuevo miembro cobacho a Richie, es genial, y que se sacó el miembro, muchas, muchas gracias, compadre, lo hizo fuera del aire, o sea, espero que el rato ande por acá, pero pues seremos nuevo miembro de la covacha. Y antes de arrancar las criaturas de comandos, mi querido Isidro, recordar a toda la banda que si se hacen miembros del canal de YouTube, nos acompañan en la covacha con... Pues ahí tendremos algunas cositas para ellos, a lo mejor stickercitos o imancitos ahí exclusivos para toda la banda que nos esté apoyando con este proyecto, que la verdad nos tira mucho, mucho paro todos los que se hacen miembros, los que nos mandan cobachats, y los que, aunque no sea con dinero, pero que nos apoyan compartiendo, comentando y dejando sus likes y todo eso, a todos ellos también, muchas, muchas, muchas gracias. Y pues vamos arrancando ya el chisme. Comando de Criaturas, mi estimado, ¿qué te pareció? Así vamos como suele ser este cotorreo. Primero, sin dar spoilers, tu opinión general acerca de esta serie. Me gustó cómo funcionó. Obviamente el tema con James Gunn es que ha sabido más o menos estarse actualizando, pues. O sea, porque no es como... Es la versión de Guardianes de la Galaxia mezclada con Escuadrón Suicida, mezclada con Peacemaker, mezclada con... Creo que logra diferenciarse tanto en estilo como en el arte. Me gustó muchísimo. Y la música, creo que la curaduría de música es de las más interesantes que ha presentado. Digo, ahí pueden encontrar el playlist en Spotify, pero va como en un orden, como que las otras películas buscaba temáticas diferentes y aquí se mantiene en cierto estilo musical, pero son grupos de todos lados del mundo. Entonces creo que ayudó a darle más sentido a esta serie también. Ay, sí, cierto, qué bonito estuvo, como bien mencionas, la curaduría musical. A mí en general me sorprendió bastante la serie y me gustó mucho más de lo que creí que me iba a gustar. La mayoría de los personajes, la verdad, para mí son bastante desconocidos. No es la primera vez que James Gunn hace eso, como bien mencionabas ya, Guardianes de la Galaxia, creo que fue un caso muy particular, y eso le ayuda también a James Gunn, ¿no? Al no ser tan conocidos y que la gente no tenga idealizado al personaje, puede hacer cambios y no nos van a importar tanto, porque la verdad es que no sé qué tantos cambios habrá hecho. Sin embargo, yo sí le doy como un 7 de 10. Creo que es muy pronto para dar calificaciones, pero para mí sí tuvo más gore, más sexo y más chistes de miembros de lo que necesitaba. Pero es HBO, entonces está bien. No, no está. Es Max, este no es de HBO, este es bueno, la diferencia del pingüino, este es Max. No. No, digamos, no, que necesitas eso para entrar en este grupo. O sea, no me asusta, o sea, tampoco es como que, ay, no, ¿y por qué he hecho eso? Pero justamente creo que es como que, ah, tenemos este, clasificación este, sin censura, vamos a aprovecharla. Y eso, más que nada como que... ¿Era necesario que realmente hiciera eso el profesor Fósforo? O sea, que le quitara así la quijada a ese personaje. ¿O era necesario ver esta escena tan larga de sexo? Ahorita hablamos. Bueno, la primera no tuve tanto problema todavía, pero es como que ya el segundo capítulo otra vez. Bueno, pues es un señor fogoso, el señor Flag. No. Bien por él, o sea, ahí sí tengo... No, sí, o sea, sí lo entiendo, es así como de... O sea, ¿realmente es necesario? ¿Tenemos que invertir esto en este tiempo? Sí, entiendo esa parte, pero o sea, podríamos vivir sin eso, pero pues así está hecho el producto. Pero curiosamente, dejando de lado eso, la construcción de los personajes es una serie emotiva, con mucha acción... Y la forma en la que se fueron, básicamente a puro flashback, me parece bastante chula. O sea, neta, 7 de 10 a mí me parece una calificación buena. O sea, no es que la esté demeritando. Nada más creo que tuvo dos que tres cositas que como que le bajan, como que esa necesidad de darle gusto a su adolescente no tan interior a James Gunn. O sea, es básicamente el chavito que leía Herman Hiss, ¿no? Que se siente bastante, bastante oscuro y gritty. O vamos, a los fans de Zack Snyder, para no irnos más lejos. O sea, está bien, puedes hacerlo, no hay bronca. Pero tanto se hace como que es un poquito sobrecompensar. Fuera de ahí, chulada Creature Commandos, bastante recomendable. Creo que no pegó tanto dentro del nicho ñoño. Pero cada semana estuvo en el top 10 de series vistas en Max, al menos en Latinoamérica, o al menos en mi pantalla. En mi pantalla. Sí, no, es que luego yo ya desconfío realmente de lo que me muestran las pantallas cuando nos muestran los tops o ese tipo de cosas. Yo creo que sí, porque debiste es una segunda temporada, ¿no? O sea, yo creo que eso... Le dieron confianza y creo que también funciona esta parte del gore al no ser de golpe, porque si uh-huh. fuera de golpe sería demasiado gore al mismo tiempo. Creo que está pensada precisamente para que sea como semanal, o sea, claramente se ve que te da como la cantidad de violencia necesaria a la semana. Entonces, uh-huh. Creo que estuvo funcionando. Y pues yo creo que su pico, cuando menos de lo que yo estuve viendo en Twitter, fue lo de con G.I. Robot. Creo que sí. Ese fue el que pegó como más. Y pero creo que en general la gente la siguió viendo, nada más fue como, la empiezo a ver y ya no la sigo. Creo que todos fuimos siguiendo. Me da gusto también que sí hubo gente que la vio. Es que como que entre los cobachos no hubo muchos, ¿eh? Pero bueno, Connor te manda saludos. Gracias. Mr. Max dice que le gustó mucho y para ser la primera serie está muy bien. ¿Cree que todos saben que DC y The Squad y Peacemaker son ya canon en este nuevo DC? DCU? Sí y no. O sea, básicamente lo que ha hecho James Gunn es algunas cosas sí, las vamos a mencionar, otras no. Y se irá descubriendo ese soft reboot. Como fan de los cómics, o sea, digo, es algo que hemos visto en los cómics, al menos yo en los últimos 40 años, pero pero se me hace medio collón de parte de James Gunn. Ya, hombre, arranca de cero, total. Luis Juárez dice, James Gunn se hizo hincha de Boca, ¿o por qué la canción? Pues básicamente porque era lo que decía Isidro, ¿no? Ya fue como que buscó canciones de todas partes del mundo y con cierto favor, y la verdad quedó bastante chidita. Juan tiene severos problemas con su cabecita, lo cual da miedo. En México me da más, ¿qué? Nada más, puesto 7, pero si ves los tops de programación en general, nunca apareció. Eso habla muy mal de Max, porque significa que poca gente tiene la plataforma. Y dice, ¡ala! ¡Ah, sí, es cierto! Un tiempo sin verlos. Y eso sí es. Bueno, perdón, ¿qué vas a decir, mi estimado? No. Continúa. Ok, no, es que vamos ya a cambiar al siguiente temita, que es básicamente el formato y la opinión con spoilers, lo cual quiere decir que justamente pues vamos con una spoiler alert. Spoiler alert. Formato de la opinión con spoilers, mi estimado, ¿qué te pareció la manera que la llevaron bastante amigable con el formato semanal? Pero pues básicamente fue una historia muy sencilla, creo yo, la historia principal, porque está aderezada con ver en flashback la historia de los 8 personajes principales. Cuéntame un poquito, ¿qué te pareció todo eso? Creo que fue algo que me gustó cómo lo estuvo haciendo, o sea, para aprovechar el espacio, o sea, no tuvieses que hacer como película de, bueno, parte de origen, sino tomarlos y empezarlos como a meter. Pero cada capítulo, como te iba presentando los personajes, tenía algo que ver con lo que estaba pasando. O sea, va como relacionado mucho de lo que estaba sucediendo para poder ver como las acciones, ¿no? O sea, lo que vimos con Dr. Phosphorus de, pues él era así y encuentra a la niña, lo que pasó con The Weird y lo que está haciendo, lo de G.I. Robot, lo de Frankenstein. Entonces, creo que ayuda para que funcionara esta parte que, pues, o sea, la misión era como, ¿vas a matar a alguien? No, espérate, a lo mejor, no, ya la capturamos, y yo dije, ¿ya tan rápido lo resolvimos? Y fue como, ah, no, hay otra cosa más. Entonces, ayudó para que no se sintiera pesado esa parte, y que los personajes, pues, los pudieses, creo que eso es lo que hace James Gunn, al final te importan, o sea, que es gente que no conoces, y él logra que, tanto lo hizo en Peacemaker, como en esta, que es como, me importan los personajes, o sea, puede que no los conozca, y eso creo que lo vuelve un poco más, lo abre a la gente que es como, ah, pues, quiero ver esto, ¿no? O sea, no sé, me gusta el diseño, se ve interesante, o sea, no lo veo porque me gusten los cómics, sino me gusta por lo que estoy viendo, pues, o sea, no necesito todo ese background como para decir, obviamente ayuda el que, ah, oh, es Dr. Magnus, ah, oh, no sé qué, pero si no es así, creo que lo vas a disfrutar y te va a importar lo que le está pasando a los personajes. Que también, de hecho, a mí la verdad, ya cuando salió Clayface, a mí sí me hasta me hizo un poco de ruido. O sea, sí fue así de está bonito el guiño, pero no sé si realmente quería verlo. O sea, yo estaba muy, muy contento con estos personajes bastante bastante oscuros. No necesito que estén ligados al universo DC necesariamente. Y de repente sí, el jefe sí me casó con un poquito de base. La referencia a los hombres de metal, esa me encantó. Pero creo que como la tienes en Harley Quinn, o sea, obviamente es una versión diferente este Clayface, pero como que es como, ah, claro, o sea, creo que es que lo puedes reconocer como que y, pues, y es medio metamorfo, digo, o sea, agarra forma, entonces si no tendrías que agarrarte como alguien más por ahí que cambie formas, y entonces yo creo que agarraste algo que es como, pues un poco más conocido. No, y aparte Clayface va a tener su película en 2026. Esas fueron las notas medio raras de que terminó el año pasado, como que va a estrenar antes que The Batman 2, y de hecho, pues va a estrenar antes que ya movieron The Batman al siguiente año. Pero centrándonos en esto, a mí me encantó la idea del formato. Realmente creo que la historia vamos a llamarle, es esa villa rusa fantástica a la que van, es nada más como un poco el pretexto para ver cómo arman cómo se arma este equipo. También no esperaba yo que no fuéramos a terminar con el mismo equipo, o sea, eso sí me sorprendió un poco la forma en la que se fueron deshaciendo de algunos personajes, así de manera muy o sea, yo entiendo que no son Linterna Verde o la Mujer Halcón, pero tampoco tan desechables que gachos. Al final, el truquillo es que nomás perdimos a una persona, ¿no? Pero sí, de repente los veías caer como moscas y sí daba me llegué a preocupar hasta por Rick Flag, mano. Pues es que sí, o sea, cuando le aplican la de Batman, la tronadora de espaldas, y fue como, oh, ya perdimos otro. Porque sí le metieron una tundiza así súper fuerte. Me estoy cayendo yo. No estoy seguro. Yo sí no, me muevo. No, de hecho, fue cuando dije, ah, cabrón, pinche Clayface está pasado de lanza. O sea, sí, sí lo vi bien. Yo creo que te estoy perdiendo a ti. Tranquilo, ya hizo escenas para otras películas y que como Amanda Waller en me dije, no, o sea, a lo mejor esta serie está más en el futuro o algo así, no sé. Sí, lo Alex Brown nos habla desde Twitch, muchas gracias. Alex, a ver, ¿qué tal anda? Los males. Dillas. Ay, ¿qué me sabes, Alberto? ¿Qué me sabes? Luis Juárez, sí, los flashbacks de la novia los copió de la película. ¿Cuál? ¿Qué? No, no, sigue. Luis Juárez dice que los flashbacks de la novia los copió de la película de Emma Stone. Nomás porque salió muy cerca, ¿no? La de Hermosas Criaturas, pues si no. Y una animación luego sí se toma su tiempo, pero pues. Podría ser, dice, los guardias de Paul Colston se suponía que eran los Atomic Knights. Acá, hijo, esa no la traigo, esa referencia no te la manejo, mi querido Luis. ¿Tú sabes algo, Isidro? No sé si fueran ellos, pero sí me dio de repente como el... Sobre todo esta parte como de las sombreras. Ya. Sí me los recuerdo, pero no sé si son como de esa región. O sea, sí tienen un aire, pero no sé, o sea, no sé si nada más sea como nos fusilamos el diseño o si tengan algo que ver con ellos. Un poco la referencia, claro. Oye, antes de continuar, vamos a dar espacio al buen Axel Alonso, que no nos pudo acompañar hoy, pero nos mandó su opinión en video. Disculpen que ya no pude llegar al programa, pero pues aquí les dejo algunos comentarios de Comando de Criaturas. Me gustó mucho el desarrollo de cada personaje. Creo que, digo, a lo mejor tengo cuestionamientos de que cada capítulo esté dedicado a cada uno. Creo que de los productos de Gon es como que el más formulaico. Como que sabes que cada capítulo va a ir dedicado a cada uno de los comandos. A veces funciona muy bien, a veces quizás demasiado, porque creo que te encariñas mucho con algunos que no hacen mucho o pues tienen los destinos que ya sabemos, pero pues creo que es un poquito el gimmick, ¿no? Escuadrón Suicida, que no quiere llamarse Escuadrón Suicida, que es de monstruos, pero pues es básicamente la misma dinámica, y sinceramente creo que el Escuadrón Suicida introduce mejor a sus personajes, aunque pues claro, hay diferencias entre una serie y una película, ¿no? La novia creo que es el más interesante del escuadrón. Su dinámica con Frankenstein se me hizo muy de flojada, está muy subordinado a un personaje más interesante, aunque creo que David Harbour hace un buen trabajo. Digo, comparado con otros personajes que la verdad de él no aguanto, como Hopper de Stranger Things o el ruso de Marvel, ¿no? Entonces, pues eso hay que aplaudirlo. Whistle también, G.A. Robot, Nina Mursorsky, me duele mucho su destino, y más porque creo que sí es un capítulo muy conmovedor, pero pues de repente ya cuando el personaje te empieza a parecer interesante, pues pasa lo que pasa, ¿no? Mi mayor queja de la serie es el final. El final y el plan de Cersei y de la princesa no termina de quedarme claro. Digo, a lo mejor en el programa lo discuten más y a lo mejor hace sentido, pero sí se me hace muy revuelto este como que intento de juego de espías de es un traidor, pero no es un traidor, pero él quería que pensara, pero me adelanté, entonces me perdí, entonces ya no supe para quién estaba trabajando Clayface, si para Cersei, si para la princesa. Bueno, se supone que para la princesa, pero entonces yo ya no entendí por qué ayudó a Cersei. ¿Qué es Cersei? Bueno, el Circe, a Circe. Entonces yo sí me perdí mucho en eso. Hay buenos momentos, pero sí está muy revuelto. Y pues también se terminan, digo, también me gusta que de verdad ahí termina siendo la heroína y la protagonista de la historia y deja más relegado a Flag. Digo, a mí no me molesta eso, pero sí me da gusto que se le dé esa vuelta al héroe machote, ¿no? Es de que sí le dan su profundidad y su trasfondo, pero sí me gusta el cambio que le hacen. Y también me encantó que parte de los villanos de la serie fue un ejército de ñoños, de esos señores que se quejan de que las mujeres hacen cosas. Esa es la opinión del buen Axel Alonso sobre la serie. La quise incluir ahorita por aquello de. Habla también un poquito del formato y todo ese chisme, ¿no? Pero bueno, pasando justamente a los otros chismecillos, tenemos la trama. Vamos a hablar un poquito justamente de esto que nos ponía ahí el baloncito, el buen Axel, acerca de la trama en la actualidad, de que le pareció un poquito confusa y todo eso. Hablemos de qué es lo que sucede, cuál es la razón por la que van, que Amanda Waller toma este equipo y todo eso. Mi querido Isidro, ¿podrías hablarme un poquito al respecto en lo que busco imágenes y demás? O sea, Ay, no te estoy escuchando nada, pero no sé si soy nada más yo. ¿Me escuchas? ¿Me Chan, chan, escuchas? chan. Te escucho muy lejano. ¿Me escuchas mejor ahí? Ya te escucho mucho mejor, sí. Ok, en esta parte se hace el equipo de criaturas de comandos porque tienen que salvar a un país que es asociado de Estados Unidos. Con esta Cersei, entonces los primeros, si no me acuerdo, son los primeros dos o tres capítulos, hay que derrotar a Cersei, que anda ahí echando relajo. Ya que la capturamos, es como, oigan, espérense, es que realmente yo no soy la mala es la princesa. Y entonces es como, bueno, entonces vamos a regresar a matar a la princesa, y Flag es como, no, no creo que sea eso. Y entonces, al final lo que resulta es, parece ser que Cersei sí tenía razón. Y que la princesa se une con Clayface para poder meter como esta idea de que realmente la mala, o sea, Cersei está haciendo esa parte, pues. Sí, de hecho, o sea, sí, estoy de acuerdo con el buen Axel, que se queda un poco confuso, porque está muy complejo el hecho de que la princesa de Pocolistán, o como se llamaba este lugar, contacta a Clayface para que suplante a una profesora que es experta en mitología griega, básicamente para hacer creer que lo que está diciendo Circe es mentira. Y Clayface creo que se hace pasar por la profesora como por 3 semanas, así de manera bien random. O sea, sí está medio raro, pero básicamente a grandes rasgos así está el chisme. Y también el equipo lo toma Amanda Waller básicamente porque le quitaron su Task Force X, su escuadrón suicida. Dice, pues lo que pasa es que el gobierno ya no me deja a trabajar con humanos, pero estos no son humanos, estos son monstruos y son mi Task Force M. Y chan, chan, chan. O sea, básicamente es como ahora que el América dijo, voy a poner a un entrenador que no es el entrenador para que estén los primeros. O sea, básicamente para darle la vuelta ahí con tecnicismos para hacer trampa. Estoy viendo, América. Y también te estoy viendo, Amanda Waller. Y manda a este grupo de que aparte todos son villanos, todos son ex convictos, nada más no parecen humanos. Y también contacta al papá de Rick Flag, porque como Rick Flag se murió en el escuadrón suicida, pues le hablamos al papá, total. Que sea un Rick Flag, sí, también Dave Gunn hizo trampa ahí, así como que no tenía pensado esto, dijo, ay, necesitaba un Rick Flag y ya maté al otro, bueno, vamos a traer al papá. Y ya básicamente lo pone ahí como es el hombre blanco fuerte, es el que pone al frente del batallón. En general me agrada, o sea, me agrada la historia y ver a los personajes, pero como te decía, sí me parece una trama. Si bien enredada, sobre todo el final, los giros de esos finales, sí es relativamente sencilla. O sea, como que esta se hubiera contado en 2 capítulos, si no hubiéramos tenido lo importante de la serie, que es la construcción de los personajes. Sí, así es, pero creo que manejan bien esa parte de que no sepas si es cierto o no es cierto, o sea, porque Flack está como muy seguro y tenemos por otra parte lo que vio en la visión, ¿no? Entonces es como, ¿será, no será? Y el tema es que pues, estos pobres los mandan ahí sin tener forma de tener contacto, ¿no? Entonces está interesante el juego que estás haciendo, porque el principio es como, son nuestros aliados y la segunda parte es, Nel, nos van a dar relajo, entonces hay que matarlos. Dice Luis Suárez, decir que como en los mitos, Circe no creaba ilusiones, Circe no creaba ilusiones, debe estar diciendo la verdad, es un argumento muy débil. Don Federico dice que ya vino, no vio la serie, es una persona muy sola. Pues qué bueno que te podemos hacer compañía, mi querido Federico. Que, por cierto, todavía no lo anuncio de manera muy, muy oficial, pero la gente que no lo sabe, don Federico Blee va a estar un taller de color durante la Covachacón. En el pendiente es pues, de hecho, ya estos días estamos dando los anuncios, nada más que pues no me da el tiempo de hacer todo. Pero ya tenemos que anunciar. Por ahí nos va a estar recomendando el buen Federico Blee. Connor dice que no se me entendió nada durante un rato. Ya tú me decías, Isidro, que en efecto fue un ratito que se me fue el internet. Mr. Max dice que él se perdió en el final. Dice que es lo más flojo de la serie. Y también Frankenstein da hueva. Pero la profesora es la que dice que lo que dice Circe es verdad. Por eso me confundí. Porque Clayface dice, sí, es correcto. Saludos a Félix, que anda por acá y dice abrazo para don Federico Blee. Mientras yo ande por acá, estar solo nunca será problema. Y don Arturo Aguilar dice que siente que todo lo de Frankenstein sobra. Y esa me parece un muy buen segue, mi querido Isidro, a menos de que tengas algo más que decir sobre la trama en la actualidad, que no vayamos a poder decir después como complemento, vamos a hablar acerca de la novia y Frankenstein, porque aunque son personajes independientes, pues básicamente es una historia que se construye entre los dos. Básicamente es la historia original, ¿no? De hecho, te agarré a medio suspiro, cuéntame, mi querido Isidro. Sí, no, está interesante cómo se plantea. Sí, tomó esta parte de los orígenes de ambos personajes, pero también es como el otro quedó como obsesionado y la anda persiguiendo a través de la historia. O sea, mal, ahí, persona tóxica que no sabe bien qué hacer con la relación. Y lo que hicieron con Frank, con el doctor Frankenstein, está súper bien. No, el otro de, no, yo te voy a educar para que seas y se lo súper achicharran. Entonces, toda esa parte me gustó mucho. Y aparte, pues regresas a este lugar que es donde había empezado todo. Entonces, ellos me gusta, concuerdo que luego es medio locochón el Frankenstein, pero luego lo que hace con la viejita y todo eso, también dices, no, está muy dañado esta persona. Sí, no, justamente, de hecho, en el capítulo donde vemos la historia de Frankenstein es donde sí nos habla un poquito más acerca de cómo es el personaje, nunca justificándolo, simplemente es un vato que está mal, o sea, está mal construido. O sea, a fin de cuentas, Frankenstein, pues es eso, no es alguien, es algo que crearon juntando varias cosas y él estaba mal construido. Y no entiende o no, como que no capta bien el tema ni de las relaciones interpersonales, ni de cómo lo que él hace afecta a otras personas, porque es el que mata de manera más sencilla que todos. O sea, nada más así como porque me molestó lo maté. O sea, en el caso de la viejita, la gitana que se echa, es básicamente. La mata solamente para no dejarla sola después de haberle hecho compañía. Es como, no quiero que siga sufriendo, entonces te mato. Te mato. Güey. Sí, es un personaje. Entiendo por qué a algunos no les va a gustar. No te voy a decir que es mi favorito de la serie, pero sí me sorprendía o sea, a pesar de que sabía que era capaz de hacer cualquier tontería, me sorprendía en cada momento. Y el caso de la novia, pinche personaje todo badass, que está bien perra para pelear, y que también trae su historia trágica. A fin de cuentas, ella está enamorada de Víctor, del doctor Frankenstein. Del doctor Frankenstein y se lo hipermata. Y el pinche Frankie, el monstruo de Frankenstein, dice, le valió queso y la dejó sola. Y a pesar, y aparte de eso, la acosa durante siglos. O sea, sobre siglos. Sí, sí, o sea, está este montaje hasta cierto punto bastante divertido por la manera en la que lo manejan en distintas épocas, en distintos lugares, con distintas incluso modas de vestuario y de música y de situaciones. Creo que fue uno de los... Fue una historia que me agradó bastante y que aparte es de la que queda... Pues básicamente es de las que quedan en continuación. O sea, esta historia no termina como tal, ¿no? Sí, no, y es como es estos cambios de comportamiento, pero también cuando pelea con Clayface, o sea, esa parte está muy padre, o sea, es cuando te das cuenta como todo el potencial que tiene, pero se distrae, lo matan así como muy interesante, pues, o sea, porque podría romper mucho el, o sea, si se hubiese aliado con ellos, porque es mucho más fuerte que todos los demás, pues hubiese como roto el la pelea final, ¿no? Entonces, la manera en que lo despachan rápidamente, dije, ¡ah, la máquina! pero va, o sea, te han construido todo para que sepas que se distrae así, o sea, el otro, sí, te voy a decir tal cosa y ¡pah! Sí, sí, no, no está... tiene buen finalito para esta primera temporada, pero pues sí queda bastante para continuar. Dice Luis Juárez que si no murió Frankenstein... O sea, alguien no vio la escena post créditos, al parecer. La serie tiene una mini escena después de todos los créditos del último episodio. Es el único episodio que tiene escena post créditos, también hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno, para que no vayan a buscarlos en todos. Y también decía, entonces Frankenstein tenía mucho dinero o mató al dueño del yate. Yo creo que podría ser los dos, digo. Es que podría ser los dos, porque luego agarraba cosas así como el del cuando llega así, o sea. El avión privado. Que hacían más cosas. Sí. Sí, sí, como sí. Que la gente, nadie le dice que no. Pues es que quién. O el taxista de sí, ahorita lo llevo. Félix dice: me pareció genial que ya cerca del final Gon nos platicó la historia de los monstruos. Muy bien hecho. Dicen que en el cómic, la momia que aparece al final le devuelve la vida a Nina, quien se enamora del monstruo. Yo la verdad es que no he leído mucho de los personajes, al único que ubico de hecho es a Frankenstein, porque sé que fue que gente de Shade o algo así, que lo trabajó mucho Grant Morrison, pero la verdad es que no soy tan familiarizado con ellos. Sí, a mí me pasa igual, o sea, yo con Frankenstein lo conocí más por lo de Seven Soldiers, en su momento, entonces sí. Dice Félix, contrario a la opinión de Maximiliano, disfruté mucho al monstruo. No llamarle Frankenstein. Ese es el nombre de su creador, Victor Frankenstein. Error común. Mi estimado, el monstruo se llama Adam Frankenstein. Así que sí, también se llama Frankenstein. Me parece que Gon lo interpreta muy apegado al libro de Mary Shelley. Me encantó. Y me hubieran invitado a hablar del comando de monstruos, don Valentín García, porque está descansando. Uno, ¿cómo vas a ver, compadre? Uno, ¿cómo vas a ver? Pero bueno, pasando al otro chisme, bueno, a otros personajes, ya adelantabas tú, mi estimado, que la historia de J-Robot fue como que de las que más comentarios generó en redes sociales. Cuéntame un poquito por qué. Pues este personaje se supone que anda, o fue creado en algún momento, en la Segunda Guerra Mundial lo utilizan, luego lo van a utilizar después como para hacer optimizaciones por parte de Will Magnus, pero eso ya es en los 60s, y en los 90s se lo encuentra una persona, pues ahí estaba como tirado, y entonces Sam, que es un cuate que tiene ahí su mascota y todo, se ve bien, bien buena onda, y resulta que son de un grupo de neonazis. Entonces ya hay robots, los mata y ya por eso lo mandan a la cárcel. Pero pasa como toda esta parte de ser un robot, por lo que vimos anda ahí chambeando con la Easy Company. Entonces para él es como de, no hay que matar nazis, se vuelve como héroe de pues, como un adelanto tecnológico, luego lo olvidan y luego ya le pasa esto y ya lo regresan al equipo. Entonces, es interesante porque siempre está preguntando como que si esos son nazis para matarlos. O sea, vemos que hace como esa broma, se hace esa broma desde el primer capítulo cuando dice es. Y entonces aquí hace sentido porque anda preguntando si son o no son para activarse en modo berserker, de echarse a todo lo que sea nazi. Entonces está como muy interesante. De hecho, todo el momento, cada que pregunta lo de los nazis, es tensión, o sea, porque en fin de cuentas, pues no deja de ser el personaje, no deja de ser un robot. A mí creo que me gustó mucho esta historia. No fue la que más me gustó, pero sí creo que tiene sus momentos. Es increíble cómo incluso con un robot, sí llegas a empatizar con él. Y también te dan un poquito ese giro con el personaje que lo salva, ¿no? O sea, a fin de cuentas, los nazis parecen personas normales, nada más odian a otras razas y están dispuestas a hacer cosas que no están chidas. Entonces sí es como que es lo que ya había jugado un poquito con el inicio de la serie, justamente, y lo mencionaba Axel, con esta gente que con este grupo de machos de vatos que están, sí, justamente básicamente todos toxicotes, que está un poco raro. Ese sí sonó mucho más como tengo ganas de criticar a estos güeyes, nada más les faltó que trajeran aquí un Restore de Snyderverse en su pero es el tipo de banda, ese sí lo tengo un poquito más gratuito de lo necesario, casi igual que las escenas de gore, pero nada más usaron en ese momento, o sea, no los tuviste como todo el tiempo, o sea, así como voy a dejar aquí mis 2 centavos. Por eso digo que fue algo gratuito. Sin embargo, tiene un poquito su payoff justamente con esta escena en la que mata al comité de, bueno, a esta convención de nazis, ¿no? Que va a ser esa convención de gente que quiere el bien del país. Sí. Pero la forma en cómo lo van metiendo ya al final, o sea, que estamos teniendo, o sea, a mí me gusta porque la violencia cuando te genera este frenesí, obviamente en la serie de que está matando nazis y está matando a la gente en el presente, pues, y al final nada más explota y tú de, ¿pero por qué? Es como de, maldición. Pero él está como, estoy en mi momento más feliz porque estoy haciendo lo que me gusta hacer, aunque es un robot. Entonces, sí, o sea, ahí fue un exceso de gore, pero lo que me, al momento en que lo matan, sí es como de, no, ¿pero por qué? Si él estaba feliz trabajando. Está triste, pero está bonito también. De hecho, yo no, digo, es un robot a fin de cuentas, era fácil salvable, pero sí pensé que no regresaba. Sí, yo también pensé que no iba a regresar. Y al final lo vemos ya, incluso todavía más mamadation. Más acá de el J-Robot 2.0. 2.0. Muy, muy buena historia. Y aparte, como bien mencionas, es con el que tenemos los guiños. Más guiños a un universo DC expandido con el Sargento Rock, con la DC Company y con los Hombres de Metal y Max. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Will Magnus? Will Magnus. Will Magnus. Sí, sí, sí. Pero bueno, déjame. Vamos a leer algunos comentarios y aparte, tengo que decirles, gente. Pero empezamos con los comentarios. Dice por acá Luis Pérez que él creyó que sí iba a matar al conductor del programa. Estuvo a la nada de darles crank así de, pues que no son así. Y nada más, quiero recordar a la gente, son las últimas horas para que aprovechen la preventa de la playera de la Covachacón o las tazas que vamos a tener disponibles en el evento, que si no saben qué es la Covachacón, pues muy mal por ustedes, muchachos, pero los Covachos vamos a celebrar 18 años del proyecto con un evento en el 7 y 8 de febrero, que es viernes y sábado, no vayan a creer que es sábado y domingo, es viernes y sábado, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, CASUL, que está en Orizaba 24, a un par de cuadritas de la Glorieta de los Insurgentes en la Ciudad de México, entonces bastante céntrico. Va a haber talleres, Federico Oliva va a estar en uno, el colorista de Marvel, y aparte Covacho acá de que se la pasa platicando todos los viernes, está ahí con nosotros echando el chisme, y lo queremos mucho. También va a estar Mariana Moreno, Oscar Pinto, y bueno, es que ya se murieron, pero tenemos varios artistas ya por ahí invitados y participantes. También vamos a tener presencia de editoriales independientes como Comicase, Pura Pinche Fortaleza Comics, Stencil Lab de Guadalajara y Corteza Editorial, obviamente. La gente de Editorial Gambite, aparte de TV Stand, va a tener por ahí una platiquita también con nosotros. Ya me confirmaron también gente de Panini Comics, va a estar echando el chisme también. Todavía no sabemos si van a hacer anuncios, entrevistas o qué, pero van a estar ahí compartiendo y celebrando con nosotros 18 años de la Covacha, y queremos celebrarlo con ustedes también. Esperemos que puedan caerle. De hecho, como muchos de ustedes lo sabrán, y los que no, pues ahorita se los cuento, la Covacha es un proyecto descentralizado, o sea, el evento va a ser en la Ciudad de México, a fin de cuentas, pero aparte de todos los covachos chilangos, vemos mucha gente que estamos fuera de la capital del país. Entonces vamos gente de Chihuahua, de Durango, y espero que de Torreón, va gente de Campeche, espero que de Guadalajara, va gente de Querétaro, de Puebla, vamos de Acapulco. Estamos haciendo un esfuerzo para juntarnos. De hecho, hay gente que con la que hemos convivido por 18 años y nunca nos hemos visto a la cara. Entonces va a ser como una celebración muy muy coqueta. También vamos a tener, creo que yo, si no tengo mal, son 4 pláticas muy muy covachas. Va a haber ahí una covacharla, va a haber la presentación del nuevo canal de la Covacha Anime. Covachando va a tener una plática especial acerca de las ciudades ficticias y el regreso de las ñoño noticias, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Francisco Espinosa y un servidor no vamos a tener ñoño noticias este enero. Regresamos el 7 de febrero, va a ser una ñoño noticias en vivo, noticias cortitas pero listas para echar el cotorreo con ustedes. Algo más que me está faltando, bueno, ya acá por ahí nos recuerda a Félix, Van Guaco, Carlos Ramber y Gorka Olachea, por supuesto que están ellos. También va a andar por ahí Joshua Hernández, va a estar también, es que hay otros que no hemos anunciado todavía, el buen Rulo Valdés va a estar también por ahí echando el cotorreo. Nadie va a decir unos que todavía no pagan mesa, pero espero que sí estén. va a haber también algunas tiendas, algunas tiendas de cómic. Sí, se arman las que están, espero que vayan. Va a haber cómic en inglés, va a haber cómic de licencia en español. Bueno, va a estar Camite con sus cómics. Y cómic de licencia importado, o sea, de tomos de España. Entonces, o sea, va a haber como que bastante cotorreo, aparte, obviamente, de los artistas nacionales que van a estar ahí echando el cotorreo con nosotros. Entonces, 7 y 8 de febrero, ojalá pueda estar. Bla, bla, bla, cómics no va a estar, mi querido Félix, pero sí vamos a tener un stand de la Covacha donde podrán encontrar estas tacitas, estas playeras. Van a ser limitadas, si no han hecho su preventa, pues la verdad es que no tenemos presupuesto para mandar a hacer muchas más, entonces sí vamos a tener ahí para el público, pero sí les sugiero que pues, si tienen chance, las aparten con tiempo. También vamos a tener algunos stickers y prints, espero yo, y cositas así más coquetonas. Entonces, pues nos vemos. Perdonen ustedes el descarado comercial, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién los hace? ¿Quién lo va a hacer? Exacto. Dice por acá el buen Félix, nos decía Félix hace ratito que el personaje no se llama así, el libro no llama así Adam Frankenstein al monstruo, pero compadre, Bram Stoker no hacía que Drácula se muriera con la luz del sol, por ejemplo, pero ya a Drácula ya se muere con la luz del sol. Estos personajes han crecido mucho más allá de la historia original. Y preguntaba a Luis Fárez si es el hijo, Adam de Víctor. Pues no biológico, pero pues sí lo creo, básicamente. De hecho, le echo ganitas. Le echo ganas. Saludos, mi querido Mario, ¿cómo andamos? Antonio dice, Deadshot de Will Smith, lo quiero en ese nuevo DCU, tu historia sí me gusta. Estaría bueno que lo regresaran, ¿no? Digo. Dice, ¿podrías enviar un mensaje privado con el número de cuenta para depositarte? Mi querido Félix, mándame un correo a contacto@lacobacha.mx, contacto@lacobacha.mx con el subject, quiero el pack Covacho para apuntarte. Sí. Y dice Félix que el moderno Prometeo es el culpable de que todos les llamen Frankenstein. Porque el personaje ha crecido a partir de muchas otras cosas. Espérate, ¿cuál es el moderno Prometeo? ¿Qué no se llamaba así el moderno Prometeo, el de Mary Shelley? Ya, no me acuerdo. Ya. Pero bueno, continuando con el tema de lo que estamos hablando aquí, otro de los personajes que vemos y que también, de hecho, este es un personaje que regresa de el Escuadrón Suicida, Whistle, que lo vuelve a interpretar Sean Gunn. No hemos hablado del hermano de James Gunn, que lo andan metiendo ahí por donde se puede, y la verdad, uno haría lo mismo. Pero el caso de Whistle creo que sí es de las historias más tristes, y eso ya es mucho a decir, porque neta todas están así de... Oh, son bien depresivas, no manches. Sí, pero sí quedas con la onda de... básicamente Whistle nos habían dicho que estaba preso por haber matado a 27 niños, después te decían que no eran 27, que eran como 7, y después resultaba que ni siquiera eso, mi querido Isidro. Sí, así es, aquí nos enseñan que ratón gigante, Skrull gigante, se había hecho amigo de unos niños y un señor se puso todo loco, y entonces por quererlo salvar hace que se destruya la escuela, y se quema la escuela, se mueran los niños, llegan unos polis locos, más locos de los normal, y entonces en vez de salvar a la niña, atrapan a esta cosa, entonces puro drama, pero ayuda mucho precisamente para que cuando al final, pues haga que... Por una parte no matan a la princesa, aunque tiene unas consecuencias medio letales para alguien más. Pero pues trata como de redimirse, aunque como luego se anda lamiendo como perro, entonces no sabemos qué tanto grado de conciencia tenga o no tenga. Entonces, pero pues te ayuda como a entenderlo como un poco más y que no nada más sea como un hombre rata gigante por ahí caminando. Sí. Fíjate que esta es de las historias que me gustan mucho porque es básicamente el... no juzgues, utilizando el cliché, no juzgues un libro por la portada, o sea, no nada más por la imagen, por lo superficial. Básicamente, él lo único que quería era como un perrito, o sea, estaba jugando con los niños, y son los adultos los que no se detienen siquiera a ver qué onda. Que también, seamos honestos, yo ya era... Probablemente yo haría prácticamente lo mismo porque parece un perro rabioso. No sé si sacaría pistolas, pero obviamente estos son estadounidenses, ellos sacarían pistolas por cualquier cosa, incluso aunque nomás estuvieran festejando o haciendo cosas bonitas. Entonces, es que aparte, como la escena cuando llega el señor granjero, lo que sea, es cuando está como comiéndole la panza, pues, o jugando con la panza, pues sí, o sea, porque es más grande. Digo, aunque también tendrías que leer que los niños están gritando, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero a veces... Es poner atención. No, pero sí se nota... Está bien enmarcado lo que sea de cada quien. Pero mira, todavía dices, bueno, estos ya se murieron, pero el otro que trae a la niña y lo primero que haces es le disparas antes de salvar a la niña. Es como de... Sí. ¿Qué les pasa? Sí, ¿no? Y terminan culpándolo de esta masacre, que pues él básicamente pues nomás quería jugar con los chavitos, y desde entonces trae toda esa historia, y es una de las más llegadoras. La verdad es que sí, me dio así como que cosita, y como bien mencionas, se liga todavía más al final, cuando es el culpable básicamente de que se muera Nina por querer rescatar a la princesa. Entonces, está linda la historia, pero sí, es dolorosísima. Otra que está por las mismas, la del Dr. Fósforos, compadre. Que también sí, está bien buena la mendiga. Cuéntame. Pues acá lo que tenemos es este científico que, si no mal recuerdo, trabaja para... Ay, Dios, se me fue el nombre. Para Rupert Thorne. Sí. Que para los que les guste... Ay, me congelé. No, ya me descongelé. No, estás bien, está bien. Ok. Lo tenía como ahí trabajando para él, utilizando fusión nuclear, pero entonces no le da la información correcta, y entonces, pues, como lo que pasa con cualquier persona de la mafia, se echa a tu esposa y luego te va a matar, haciéndole al más puro estilo del Dr. Manhattan, así de te vas a morir, y en vez de morirse, pues se vuelve en esta calavera radioactiva. Entonces se echa a Rubenthorne, se queda con todo su, se vuelve jefe criminal hasta que llega Batman para detenerlo, y se echa un bailecito bien de pachuco. Entonces está bien bueno. De hecho, la historia parecía que iba a ser como muy, muy cliché, y a lo mejor sí un poquito, pero justamente ese bailecito pachucón es el que está a cotorro. La aparición de Batman es de un segundo, o sea, realmente nada más te dan a entender que es el que lo mete a la cárcel. Pero sí es esta historia lacrimógena. Es que en serio, todas, pinche Jim Gunn dijo, vamos a hacer lo más trágico posible todo lo que se pueda. No me acuerdo si la esposa estaba embarazada o no, pero pues probablemente. Y chulada, chulada la historia de Phosphorus. También no hemos mencionado las voces, hombre, pero este Phosphorus es de Alan Tudyk. Alan Tudyk, que es también un ñoñazo que aparte de aventarse cuando puede, bueno, cuando lo contratan como actor, también hace mucho, mucho trabajo de voz. Y chulada, el Tudyk, lo que sea de cada quien, creo que sí le da los momentos necesarios para saber que aunque no esté diciendo cosas tristes, se nota que siempre está sufriendo. Es el único personaje de todos que neta se nota que siempre está sufriendo. Sí, y el tema es que como no tiene músculos, todo tiene que ser a través de la voz, o sea, toda la interpretación, porque quieras o no, cuando tienes animado te ayuda a que pese más, pero aquí es pura voz lo que estás haciendo, o sea, todo, porque pues, no sabes cuándo está como triste o enojado. Sí. Sí, requerían a alguien que supiera trabajarlo. O sea, pareciera que es nada más otro de esos castings de invito a mis cuates, pero no, realmente sí sabe. Por eso quería resaltar a Alan Tudyk, no porque los demás no valgan la pena, o sea, pero creo que este sí en particular sobresale. Sí, concuerdo. La historia del buen Phosphorus, sí estuvo mamalona. Tenemos comentarios por acá. Félix, cuando no tiene los ojos chuecos, está razonando Isidro. Así lo representa Gon, se refiere a Whistle. Sí. Y dice que las historias del escuadrón son cine. Por su parte, Mario Rodríguez dice que lo de Whistle sí estuvo bien feo. Y Federico nos dice que Kraglin es de las cosas que más odio de Guardianes. Igual a Comadreja, para mí que la mamá de James Gunn trae la chancla en la mano para que se lleve a su hermano a sus jales. Te la valgo con Kraglin, pero creo que Whistle sí es otra chulada. Esa es una chulada. A mí se me cae bien Kraglin. Sí, pero porque tú eres bastante decente, compadre. Dice Antonio García, ¿por qué se quejan que Sean Gunn sea Whistle si solo es hacer un pinche sonido que ni tiene diálogo? Solo interpreta a Maxwell y G.I. y Alan Tudyk que interpreta a Clayface y al Dr. Phosphorus. Pero pues sería como lo de Dean Vincent con Groot. Sí, pero no le pagan lo mismo que a Vin Diesel. Antonio García dice que el Dr. Phosphorus es una alta referencia a la máscara de Jim Carrey. Pido por favor a Alan Richard como Batman con el traje de Jim Lee. Ahí les mandamos ahí tu opinión, mi estimado Antonio. Seguramente James Sime me va a tomar el correo. Dice Luis Juárez, seguro muchos pensaron que Dr. Phosphorus era el malo de Batman del futuro. Sí, ¿dice? Podría ser. La verdad es que yo no recuerdo quién es el malo. ¿Quién era el Joker? No, hay uno que es parecido. O sea, brilla y es un esqueleto. Pero creo que es como el segundo o el tercer villano de los que tiene. Ya. Dice Mario Rodríguez, la canción que usan para esas escenas del doctor está buena. Y Federico Luis que adelantó de que se la sabe, y el que no sepa, y el que no sepa que se la sabe, no sabe nada. De acuerdo. Y hablando de historias tristes, es que realmente no hay una sola historia bonita aquí, o sea, todas son lacrimógenas, pero la de Nina, que sí, tiene... se la mamucaron, no manches. Es el único personaje decente de toda la banda. O sea, es a la que vemos constantemente tratar de razonar. De tener a su banda, güey, no mates, no tienes que hacer esto. Vamos, ella está encerrada, aparte está encerrada por pura discriminación, básicamente. Técnicamente sí. Sí, es como, está fea, métela aquí. Métela al bote. No hayamos dónde meterla. Sí, o sea, está interesante que es esta niña que tiene los pulmones de fuera. Yo no pensé que nos las fueran a enseñar así, que los pulmones acá. Sí, y el papá de, no, pues yo creo que sí podemos hacerla que sea normal, ¿no? Y le hace su super traje, y la esposa como de, pero es que eso no. Y si crece, pues les hacemos un traje más grande, digo, a Phil Ingeniero, ¿no? Y ingeniero genético. Luego le mete esta cosa de, yo creo que si le ponemos esto se va a curar y ya no las transforma bien en mujer mermaid. Y luego es como, la mandan a la escuela, ¿por qué no me la bulean en la escuela? Se escapa de la casa. Y ya, cuando dices, bueno, ya le encontró su papá y su papá dice, no, nunca fuiste nada. Y el policía, igual de buenas a primeras, le dispara. Y yo, puta, ¿qué les pasa a estos policías? ¿Sabes? Lo único que no tiene sentido en esa acción de ese policía es que le disparó a una persona blanca. Porque sabemos que los polis gringos, a la menor provocación de cualquier raza que no sea blanca... De otra minoría le van a disparar. Sí, sí se comportan así. O sea, si un mexicano intenta algo así, te van a disparar. O sea, antes de preguntarte te disparan. Entonces, es lo que... pero no, en serio, la historia de Nina desde chavita, de el rechazo de la mamá, la manera en la que provocó. Yo pensé que el papá iba a ser un científico loco, son rollo de que ya sé cómo voy a salvar, y no, o sea, realmente era ya sé cómo voy a salvarla, o sea, era realmente a partir del amor que le tenía la niña y la quería, o sea, él sí la quería, estaba bien chulo. Y pues básicamente es lo que le dice Nina, ¿no? Es la única persona decente que conocía antes de que muera enfrente de ella. Híjole, no, así está así de Jim, qué bueno que lo dejaron al final. Yo no tenía idea por qué estaban dejando a Nina hasta el último. Y, bueno, porque cierra también con la muerte de Nina, porque obviamente... Para hacerlo más dramático. Sí, porque obviamente la única persona decente en este programa... Había que matarla. Básicamente, mi querido Isidro, es como si hiciéramos un Creature Commandos de la Covacha. Tú eres el que vas a morir. Tú eres el voy a volver malo. Man walking. ¿Qué pasa eso? Afortunadamente no vamos a tener este programa de la Covacha, tú no te preocupes. Por nosotros no va a ser. Pero es lo que hizo Jim Young, dijo, Nina es la que realmente va a quedar muerta. Pero aparte la hipermató, porque yo dije, pues, o sea, desde que vi que le daba el cuchillo, dije, no lo va a hacer. Pero no pensé que me la fueran a filetear así, o sea, porque no le mete uno. Le aplica como en Gangs of New York, así que como te enseñan de dale así y los niños chas. No, y la es que también la princesa estaba defendiendo, o sea, después que te revelan que sí está loca y que sí quiere dominar el mundo es otra cosa, pero en ese momento sí le da la razón, te dice, ok, o sea, ella no sabe, a diferencia del policía, que podía haberse detenido a pensar, a lo mejor este señor que está acercándose diciéndole te quiero y regresa, no le va a hacer nada malo al monstruo. O a nosotros. La otra sí, de repente la agarran en nadando acá bien tranquila y un ser acuático se te acerca. Y aparte tienes a Weasel ahí tratando de salvarla, gritándole, tratando de salvarla. A lo mejor un poco exagerado la cantidad de puñaladas, estoy de acuerdo, pero en el gore extremo que tuvo toda esta serie, creo que fue de lo menos. Pero te dolió más. Sí, dolió. Sí, estuvo. En general estuvo doloroso. A final de cuentas, a Nina la terminó utilizando. Si The Bride fuera un personaje masculino, dirían que es una mujer en el refrigerador. porque básicamente Nina termina siendo como el personaje que le va, que le ayuda a The Bride a mejorar como persona y a una, y a terminar, terminar por darle un motivo para vivir. Entonces, y para matar. Y para matar. No, sí, no, no, no. La manera en la que mata es hasta elegante, la manera en la que, después de haber visto la todo lo que hicieron durante toda la temporada, la manera en la que matan a la princesa, la verdad, estaba bien elegante. Me causó un poco de conflicto que pudieran salir como si nada del país, la verdad. Pero es una caricatura, vamos. Es buscarle así nomás, pequeñices. La historia de Nina, chulada de historia, dolorosísima, pero justamente creo que pues es lo que le ayuda mucho a esta serie, ¿no? Así, fin de cuentas, hace que te importen estos personajes que no conocías ocho capítulos atrás. O sea, en poco tiempo logra decirte las cosas necesarias para que te duelan. Parece algo sencillo, pero si fuera sencillo lo veríamos más seguido. Yo nada más voy a decir, vimos que mataban a Superman en la pantalla grande y no nos dolió, ¿eh? Yo nada más digo. Perdón. Mario sí le dice TQM, Nina. ¿Qué dice Axel Alonso? Dice, algo que me gustó mucho fue el soundtrack. La banda que más suena es Gogol Bordello, que tiene miembros de varios países y me latió mucho. Antonio Ortiz también pide la película de Frankenstein. Luis Valdés dice, hubiera sido mejor la de Mano Negra. Don Félix dice, muy bien reflejado a los policías de Estados Unidos en la serie. Sí. Es un científico loco que experimenta con su propia hija. Yo creo que no, la está salvando cuando los doctores ya no ya la están dando por muerta. Eso no le quita que la ame mucho. ¿Tú crees que era un científico loco? No, o sea, yo creo que lo que hace, lo que cualquier papá, de estar probando cosas, porque pues es eso, que se muera. Porque ves que cuando la lleva al parque, así de, que ahí también se mamucó el señor, la llevas en una carriola, no la llevas, pero bueno, luego los papás varones son medio bestias en las cosas. Pues nada, así aguanta, así me educaron a mí. A mí no me pareció descabellado, si me pregunto. Antonio nos dice, y si Nina sobrevivió y forma a los agentes de S.H.I.E.L.D. como en los cómics, un grupo opositor a las operaciones del gobierno y salva vidas como lo hace Superman porque quieren salvar al mundo, sería bonito, sería bonito. Sí, y hablando en serio, Creature Commandos toca temas reales y hace una crítica social. Dice Federico, no vi la serie, pero parece que está más triste que una entrevista de Cristina Pacheco. Un poco. Luis pregunta que cuánto tiempo lleva Economos con el pie enyesado. Pues no sé, pero sé que eres de 7 años. Ajá. Tengo miedo por pero... Creep. Ah, pues... otra vez te perdimos. No, suenas lejano. ¿Sueno lejano? Ahí me suena. Ahí ya está, suenas lejano, ya está cercano. Ok, se me hace que, es, que el micrófono de repente se me voltea. Pero yo creo que James Gunn en Superman nos va a presentar algo distinto. Creo que Creature Commandos le habrá ayudado un poco como para terminar por sacar todo que traía. ¡Ah, otra vez! Confío en que entienda. ¿Otra vez? No, ya, ahora ya normal. Ok. Confío en que entienda que es un personaje pues distinto, ¿no? Y que requiere cosas diferentes. Si se está inspirando en All-Star Superman y en ese tipo de historias, creo que irá por buen camino. Ya lo veremos. Dice Superior que él vio la serie y le faltó el último capítulo. Antonio dice, hablemos de Supergirl y su póster que subió Tom King. Ay, no la he visto, ahorita lo busco, compadre. Pero antes de cerrar, tenemos que hablar principalmente de Rick Flagg Sr., que es el otro personaje que tuvo una pues bastante relevancia en esta serie, sobre todo porque como buen vato termina pensando más con el pene que con los sesos. Básicamente, la princesa lo seduce, no lo voy a juzgar por eso, pero después de ello está seguro que es inocente la morra y hace todo lo posible por rescatarla, y resulta que pues que no, ¿eh? Y en ese intento casi me lo matan, lo dejan en el hospital, pero pues Rick Flag regresará. Y aparte que es Frank Grillo, que él sí, para mí es un placer culpable como actor. Sí, ¿de dónde más lo ubicas? Pues ves que él estuvo en La Purga, y luego ves que es Crossbones en las de Marvel. Sí, sí, ahí sí lo ubico. Y también estuvo en Prison Break en algún momento, en The Shield. Entonces él siempre me ha caído bien. Okay. Digo, muchas de sus películas son de estas como directa al video. Ya. Pero me cae bien. La verdad es que el personaje es pues bastante básico, o al menos en esta primera temporada sí lo vimos como muy básico. Es el vato que sigue órdenes y que después, si él cree que las órdenes están incorrectas, él hace todo lo posible por hacer lo que él cree que sea lo correcto. Ya lo veremos después. Según yo, sí sale en Superman. Ya hay por ahí fotos de él en el set. Entonces, pues ya veremos cómo va con eso. Pero me gustó que no fuera como otra versión de, o sea, de su hijo, ¿no? O sea, sí logra separarlo. ¿Entiendes por qué su hijo es así? Porque sí comparten ciertas cosas parecidas, pero creo que lo logra cimentar como su propio personaje, aunque de él nos faltó historia, creo. Entonces, sí, un poco. Pero lo que pasa es que pues se centraron en los 8 monstruos, ¿no? O sea, y ya después veremos qué pasa con Rick Flag. Pero sí, sí se ve un poco distinto al hijo. Y por ahí vi mucha gente de los que odian a James Gunn diciendo, ¡ay! Se puso a sí mismo ahí. Y yo, güey, no se parece. O sea, nomás tiene la barba blanca, pero está ahí. Porque él animados, pues lo ves cuando aparece toda la introducción. Ves su yo animado y pues no es este. Sí, no, definitivamente no. Pero bueno, así de banda. La imagen que compartió Tom King es básicamente el logotipo, que es de DC Studios Supergirl World of Tomorrow en producción ahora. Por si tenían la duda. Pero sí, mi estimado, ¿qué temas crees que toca la serie? ¿Qué crees que quiso contarnos James Gunn con ella? Si nos enfocamos desde el punto de vista de los personajes, es cómo todos estamos como ligeramente rotos y más o menos andamos ahí funcionando. Entonces creo que ese es uno, o sea, porque todos tienen esta parte dramática, pero al final entre ellos se encuentran pues de una u otra manera. Digo, no se vuelven súper amigos ni nada así, pero se encuentran como algo así. Lo que comentabas de un libro no se juzga con una portada, pues porque todos pasaba lo mismo, ¿no? O sea, todos podías decir algo, pero ya que veías la historia y pues cómo vas arrastrando esas cosas del pasado. O sea, lo vimos con todos, o sea, The Bride, Frankenstein, o sea, todos es lo que anhelas, pero lo que estás como trayendo, y algunas sí lo logran superar y otros no. Entonces, creo que fue esa parte, lo de Circe y todo eso, creo que más bien es como para que haya algo que hacer con ellos, pero creo que está más enfocado en esa parte de eso, y a veces que la bondad no es suficiente como para poder hacer cambiar el mundo, que fue lo que nos pasó con Nina. Pero digo, espero que con Superman nos quiten eso, pero pues, el mundo es así. Sí. Y no, tal cual. Y todo eso, lo que mencionaba, sobre todo con Whistle, pero creo que con todos aplica el hecho de que las apariencias pueden engañar. Y aunque no tenemos como tal, o al menos no de manera tan preachy o tan. Sí, no es tanto de sermón, pero sí queda el tema, pues, de discriminación y y de aceptar a las personas por lo que son y no por lo que aparentan. O que no, o también es, a veces lo que hacen tiene que ver con algo que les pasó, o sea, no es, nuevamente, no es como perdonarlos como lo que pasó con el Dr. Phosphorus, pero sí es como de qué lo llevó hacia ese camino, pues porque él sabía que si él daba la información a este cuate iba a ser todo un relajo, entonces medio trata de darle la vuelta, y obviamente si duermes con cocodrilos te van a comer, pero pues es esa parte, o sea, es eso de no todo termina siendo por algo, y acá tal cual, o sea, la princesa si era buena, no era buena, estaba loca, no estaba loca, y había gente dispuesta a morir por ella, porque era su princesa y pensaban que sí estaba bien, entonces también de no creas en todo lo que te dicen tus políticos. Eso también. Ay, güey, y ahorita tan importante que es ese tema, por donde le veas. Y valida las cosas que ves en una imagen proyectada en tu mente, valida los dos veces. Antonio García dice, me queda claro que no puede darnos una historia humana, se ve que el hombre sabe hacerlo. Sí, tampoco culpo a Flag si la princesa está bien sabrosa. Veamos la teoría de Yana Rostovic del canal del Borisquad. Se dice que los acontecimientos de Creature Commandos conectarán con Lanterns y la teoría de Borisquad sí podría tener sentido. No ubico cuál es la teoría de Borisquad. Yo tampoco. Luis Juárez dice, ¿no lo han visto en Boss Level? Sí, es una película que sale con Mel Gibson. Es de hace... no me acuerdo si 2 años o 3 años, pero creo que está en Amazon, pero está buena. Okay. Googleando dice lista de videos dedicada a explorar el origen de personajes en los cómics. Dice. Ah, no, está en Netflix. Y es con Frank Grillo, ¿eh? Sí, se llama Muere Otra Vez. Y Rick Flag saldrá en la temporada 2 de Peacemaker, que por cierto... se tardó 3 años, pero ya sale por fin. En otoño, si no estoy mal, sale. Eso es lo que nos amenazan. Pues bueno, compadre, vamos cerrando ya este chismecito. Cuéntame si tienes algunos comentarios finales, opinión, lo que me quieras decir, ya para ir cerrando. Pues si no lo han visto, échenle un ojo, se la van a pasar divertido. A mí me pueden encontrar en Planeta Virac, que es un podcast que hago con mis chamacos. Nos aventamos un especial de ahorita en diciembre que trae casi todas las películas que salieron familiares, que fue Moana, Moana, lo de Red One, la de La Roca, varias cosas más para que le echen ahí un ojillo por si hay algún programa que quieran estar viendo, ahí les damos la recomendación. Y si pueden ver la serie de Shrinking en Apple TV, que es con Harrison Ford, y está muy buena por si tienen por ahí Apple y todavía se traman con Severance. Entonces es Jason Segel, Harrison Ford, está muy interesante, hasta sale uno de los de Ted Lasso, para que la vean. Perfecto, pues muchas gracias, mi querido Isidro. Pues visítenlo en Planeta Virac, para más datos sobre ñoñar con sus con su descendencia si tienen hijos. Pero así dice que el Borisquad es un canal que busca a la princesa Rostovic y encontró un cómic en un cómic una princesa con un parecido con esta princesa. Ah, la máquina. Pues bueno, yo no tengo más que agregar, la verdad es que la serie me gustó mucho, creo que se disfrutó bastante bien de forma semanal, no sé en un binge watch si sea mucho gore pero o mucha tristeza, pero denle chance si no la han visto, si ya la vieron cuéntenos qué les pareció. Recuerden que este año pues tenemos muchas cosas ñoñas. Viene la serie animada de El Hombre Araña que estrena a finales de este mes, el próximo mes estrena la película Capitán América, Un Nuevo Mundo, en mayo tenemos los Thunderbolts, viene Superman y los Cuatro Fantásticos, julio va a estar de locura, Entonces tenemos mucho que andar platicando por acá en La Covacha. Recuerden que La Covacha Anime ya tiene su propio canal, entonces vayan a darle amor, vayan a darle cariño. Muy pronto va a haber por ahí unas capsulitas del buen Isidro que está preparando con mucho, mucho cariño. Y pues lo que les decía, Covachacón, 7 y 8 de febrero, en el pendientes, estaremos en Cazul, a un par de cuadras del Metro de los Insurgentes. Va a ser entrada libre, así que si andan en la Ciudad de México y no hayan que hacer ese viernes o ese sábado, pasen a saludarnos, seguramente van a encontrar mucho comiquito, mucho dibujo, mucha cosa ñoña y sobre todo mucha convivencia entre compas, que vamos a celebrar 18 años de La Covacha. Mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga siendo la próxima vez que nos veamos por acá. Muchas gracias a todos, muchas gracias Isidro. Cuídense. Hasta luego.